Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio, bienvenidos a Paddock Club. Estamos con el Gran Premio de Alemania de MotoGP. Después de un sábado con los entrenamientos pasados por agua, el domingo cambió radicalmente. Salió el sol y las dos primeras carreras se disputaron con la pista seca. El Gran Premio de Alemania empieza con el orden cambiado y la categoría que abrió fuego fue Moto2. Esta categoría empezaba con una primera fila ocupada por dos españoles, Márquez y Julián Simón, que vuelve a asomarse a las primeras posiciones. Espargaró salía muy retrasado, concretamente en la sexta fila de parrilla. Al apagarse los semáforos salió muy bien Márquez, que se puso primero con Calio segundo y Simón tercero. En la segunda vuelta comenzó ya la pelea entre Simón, Smith y Iannone, que se pasaban los unos a los otros como si fuera la última vuelta, hasta que Iannone y Smith la adelantaron y se distanciaron del español. Espargaró, que salía muy atrás, en las primeras vueltas empezó la remontada, recuperando posiciones hasta ponerse octavo. Iannone se deshizo de Smith primero y de Calio después para irse tras Márquez. El italiano, que ya lo había intentado antes, adelantó al pequeño genio en la vuelta 21, pero la cabeza de carrera le duró poco porque el pequeño genio volvió a adelantar al italiano, que poco después se fue al suelo dejando el podio en manos de Calio en segunda posición y de Angelis tercero. Espargaró, que se había dado un buen susto, que a punto estuvo de llevarle al suelo, siguió con su remontada hasta ponerse cuarto a 13 vueltas del final. Entonces comenzó a intentar coger al grupo de cabeza, pero aunque lo intentó, no consiguió contactar con ellos. El que sí consiguió despegarse fue Márquez, que les metió más de 2 segundos a sus perseguidores. El podio de Moto2 fue para Márquez primero, Calio segundo y De Angelis tercero. El mundial tras este gran premio queda así. Primero Mar Márquez, 152 puntos. Segundo Paul Espargaró, 109 puntos. Tercero Thomas Lutti, 107 puntos. Cuarto Andrea Iannone, 104 puntos. Y quinto Scott Redding, 86 puntos.